Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. ¿Qué tal, amigos? En esta tarde, en esta mañana, en esta noche, les damos la más cordial bienvenida a un capítulo, a un podcast más de Testigos del Crimen. Nos encontramos en esta mesa. Su servidor, Roberto Coria. Y Guadalupe Gutiérrez. Y bueno, en los controles, como siempre, nos acompaña nuestro querido productor René Palacios Gallín, quien le mandamos un afectuoso saludo. Y hacemos un comercial de su podcast Más Allá de las Fronteras. Sí, que además está muy interesante. Ajá. Digo, de aquellas personas que les interese saber de otros países, política, internacionalismo, etcétera, escúchenlo, por favor. Él es el hombre. Él tiene siempre opiniones muy certeras y lugares muy interesantes que nos puede presentar. Tenemos vías de comunicación, Guadalupe. Por supuesto, tenemos un correo de voz que es el 01800-087-2423 desde cualquier parte del país. También pueden dejar un comentario directamente en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com o bien un mail en info@testigosdelcrimen.com. Y yo quisiera agradecer algunos mails, querida Guadalupe. A Citlali y a Yuli Montserrat nos mandaron una comunicación, les agradecemos sus opiniones. Y Yuli Montserrat nos pregunta, ¿dónde se puede rentar la película Sangre Fría, aquella película de Richard Brooks de 1967 que recomendamos en nuestro podcast de Truman Capote? Esta película, sin afán de comercial, porque no nos dan nada en absoluto, se puede localizar en un lugar que empieza con B y termina con Ideódromo. Sí. Ahí en el rumbo de Coyoacán y en la colonia Condesa, Roma Condesa. Uh-huh. En este lugar se especializan en cine de culto, en cine de arte, en películas difíciles de sí, conseguir. Sí, hay aquellas películas que ustedes quieran ver buenas e interesantes, e inclusive a veces no buenas ni interesantes, pero que no las encuentran en las cadenas comerciales. De verdad es sumamente recomendable, uno puede pasar la tarde, uno, rentando, y dos, la otra parte de la tarde viendo las películas, ¿no? Exactamente. Y pues tenemos hoy un programa muy interesante, Guadalupe. Hablábamos en el portal web donde ustedes descargaron este podcast, hablamos acerca de los ojos. ¿Qué significan los ojos? De alguna manera reconocemos el mundo, lo aprendemos, lo asimilamos a través de los ojos, a través de la mirada. Sí, bueno, los ojos siempre son cautivantes, ¿no? Desde quien te mira o a quien miras y observas, uh-huh. ¿Cómo vas captando todas estas distinciones de luces, de sombras, de colores? Bueno, si nos vamos a lo más remoto, uno cuando nace o cuando un bebé está recién nacido, uno cree ahí, lamentablemente vamos a quitar ciertas fantasías que tienen muchas mamás de, ay, mira, me está viendo y el niño tiene 2 días de nacido. No, el niño no va a ver ni va a mirar a los 2 días de nacido, él va a ver borroso hasta los 3 meses de edad. Es decir, va a haber bulto. Sí va a distinguir un bulto más delgado, un bulto más gordo, uh-huh. uno más alto, uno más bajo. Pero colores y definición todavía no lo puede hacer del todo hasta que madure el nervio óptico. De y acuerdo. Esto es hasta los 3 meses. Y es cuando entonces empieza a reconocer, ahora sí, el rostro de mamá del rostro de los demás. Uh-huh. Y aquí, bueno, estábamos platicando la otra vez de preparando esto, Roberto, me decías, bueno, pues es que los ojos y la aprensión, te decía, sí, pero es desde una forma muy cursi las ventanas del alma, ¿no? Claro, a través de los ojos también podemos conocer el temperamento de una persona. Sí. Digo, ¿cuántas personas son capaces de mantener una conversación con un interlocutor y mantener la mirada directamente a los ojos? Eso habla mucho acerca de una persona. Pero también estos ojos pueden convertirse en una obsesión enferma en el caso de algunos lamentables sujetos, como es el protagonista del podcast de esta ocasión. Sí, que es este Charles Albright. Ajá. Que él, bueno, lo que hacía era recolectar ojos, pero siguiendo precisamente para entender por qué lo hacía, platicábamos, ¿no? Bueno, una de las pruebas proyectivas, te platicaba, es el HTP, que es el House Tree Person, que es el Casa Árbol Persona, y en la casa, las ventanas, bueno, tienen este significado precisamente de ver, ¿no? Uh-huh. Es lo que simbólicamente estarían representando a los ojos. Sí. Cuando se dibujan muchas ventanas, bueno, es una persona o que se siente muy observada, muy sobreprotegida en casa, ¿sí? O alguien que se siente demasiado perseguido, ¿no? Claro. Rasgos paranoides. Uh-huh. No podemos decir paranoico tal cual, pero sí que tiene paranoides. Rasgos paranoides. Entonces, la visión, la vista, la mirada es algo que se le da muchísima importancia, porque también como una parte básica en el desarrollo intrapsíquico del ser humano es el, yo te explicaba y te comentaba esto del espejeo. Uh-huh. Es, ¿qué es esto del espejeo? Es cuando el bebé, cuando está alimentándose, ya sea por pecho, ya sea por biberón, etcétera, el bebé en automático lo que hace es empezar a succionar. Si es biberón o es pecho, empieza a tocar con sus manitas el pecho de la madre y en automático busca la mirada. Uh-huh. Aquellas personas que no hayan observado a un bebé pequeñito comer, alimentarse, obsérvenlo y van a ver que esto es reflejo, casi casi en automático. Uh-huh. Porque lo que está buscando, además de comer, de nutrirse, es alimentarse psicológicamente. Es decir, que la mamá, a través del reflejo de sus ojos, le devuelva el sí existes, existes para mí y aquí estoy. Y estoy para ti y tú estás para mí. Entonces es algo de una mutua comunicación, por eso es tan importante darles de comer a los bebés observándolos, viéndolos a los ojos y estimulándolos. Y parece ser que este sujeto tenía cierta fijación acerca de los ojos, ¿no? Este Albright. ¿Dónde comienza el caso? El caso comienza el 13 de diciembre de 1990 en la ciudad de Dallas, Texas, en un barrio conocido como Oak Cliff, una zona pues donde fundamentalmente había vendedores de drogas, prostitutas, viciosos y demás. Pues resulta que es descubierto el cuerpo de una prostituta de 33 años llamada Mary Lou Pratt, una mujer de raza blanca, es encontrada en la calle, desnuda por a excepción de una playera. Tenía un disparo de arma de fuego de calibre 44 en la nuca, no había signos de violación, no había semen, no había huellas. Varios testigos aseguraban que fue vista con un impermeable amarillo antes de desaparecer para aparecer muerta, cuestión que no apareció. Y sin embargo, en el anfiteatro, al momento de realizar el examen físico de la víctima, pues los médicos forenses, cuando querían corroborar el color de los ojos, oh sorpresa, se dieron cuenta que estaban ausentes. Y esto fue precisamente lo que los aterró. Pues, ¿qué sucede después? ¿Cuáles son los terribles hallazgos que va a realizar la policía después de este caso? Lo sabremos después de esta pausa. Hola, soy Celeste North, becaria de Frecuencia Cero, y como yo, quiero invitarte a participar en la producción. Si te gusta el manejo de audio, la edición y quieres aprender sobre el mundo del podcasting, mándanos un mail a becarios@frecuenciacero.com.mx con tu nombre, edad, habilidades y, lo más importante, ¿por qué quieres formar parte de Frecuencia Cero? Frecuencia Cero, la otra radio. Regresamos con el espeluznante caso, ay sí, sonó muy dramático, de Richard Albright, el ladrón de ojos. Y bueno, ¿qué maniobras quirúrgicas deben de utilizarse para extraer un ojo humano? Es realmente lo que llamaba la atención es que fue hecha esta extracción a Mary Lou Pratt, esta prostituta, perfectamente quirúrgica. No lastimaron siquiera los párpados, no lastimaron las paredes de la cavidad ocular. Nada. Ustedes seguramente en el programa de Ripley, aunque usted no lo crea, han llegado a ver de esas personas que tienen la extraña facultad como de, se llama luxación de ojos. El globo ocular. Sí, se luxa, es el término que se médico. Ve horrible. Sí, entonces sí existe la posibilidad, sin condiciones quirúrgicas, es decir, no en un quirófano, no con instrumental, no con gran artilugio, poder extraer el globo ocular a la persona y hacer un corte limpio el globo ocular. Obviamente, fíjate que eso es lo curioso, no tengo el dato de que se hayan hecho ante o postmortem las mutilaciones, espero que hayan sido postmortem. Fueron postmortem. Entonces, eso significa esas es las maniobras que tendrían que ver, pueden cortarse con un exacto, con un bisturí, con un cúter, con algún instrumento de filo de esta y categoría. Con punta. Y con punta, sobre todo. Este indiscutiblemente era un robo fetichista. Sí, porque tenía gran carga emocional depositada sobre los ojos. El FBI de inmediato, por la naturaleza del crimen, entran en alerta, alimentan el caso, el expediente en el sistema BICAP, en el programa de aprehensión de criminales violentos, y los perfiladores estaban convencidos de que este caso había sido un homicidio por placer, posiblemente para obtener alguna suerte de satisfacción sexual, para erotización, para ganar poder, etcétera. Y lo más estremecedor era que tenían la certeza de que el tipo iba a volver a matar, y tenían razón. Sí, porque se dieron otros casos como el de Susan Peterson, quien tenía 22 años, también prostituta, caucásica, encontrada por la misma zona y desnuda, bueno, excepto en una playera que se encontraba por encima de los senos. Ajá. Y nuevamente con disparos, en esta ocasión 3 de arma de fuego de calibre 44, y uno, bueno, se encontraba en la región precordial y 2 en la cabeza, ¿no? E igual que el anterior, no había huellas ni semen. Ni ojos. Ni ojos, que era parte de lo más característico. Y sin embargo, el 18 de marzo del 91, el de Susan Peterson ocurre el 10 de febrero del 91, casi 2 meses, un mes y fracción después del cachito, primer crimen. Sí. El 18 de marzo, Shirley Williams, una prostituta de 41 años, aparece muerta en condiciones similares. Lo curioso, esta era una mujer afroamericana, una mujer de color, cuestión causó desconcierto entre los investigadores, porque usualmente el asesinato en serie es un fenómeno interracial. Entonces es raro en la mayor parte de los casos que un asesino caucásico mate a una persona negra si ya comenzó asesinando personas caucásicas de su misma raza. Sí, entonces más que interracial sería intrarracial. Intrarracial, perdón, eso quise decir, se me fue. Y esta mujer igualmente no presentaba los globos oculares, nada más que en esta ocasión la mutilación había sido más desorganizada, sí había lastimado párpados, sí había lastimado zonas en la cavidad ocular. Se encontró un condón de color rojo al lado del cuerpo y también los criminalistas encontraron un elemento filamentoso en el cuello de la víctima que, después de haber sido estudiado por el laboratorio de patología, arrojó que era un vello púbico de una persona de raza blanca. Sí. Y aquí es entonces cuando nos empezamos a dar cuenta que el sujeto internamente se está desorganizando. Uh-huh. Porque ya está, cometiendo pequeños errores y a dejar esas pequeñas cartas de presentación para poderlo identificar. Testimonios de varias prostitutas que la policía comienza a entrevistar, de alguna manera van llevando poco a poco hacia un sujeto llamado Charles Albright, quien poseía algunas propiedades, rentaba departamentos, comercios, etcétera. En algún momento la investigación apuntaba a que un responsable podía ser un sujeto que se apodaba simplemente Speedy, no hay mayor referencia a él, y que él fue visto con algunas de las prostitutas, pero Albright de alguna manera se manifestaba como el sospechoso más interesante. ¿Por qué? Había el recuento de que el sujeto era extraño, tenía un comportamiento muy extraño, que por ahí a la empleada de una tienda de ropa primero le hacía como que regalitos, luego la empezaba a acosar, trató de salir con ella y la chica terminó denunciando que este cuate estaba loco y que la quería matar y que el tipo estaba obsesionado con cuchillos y con ojos. Y con ojos, sí, porque empezaba como una forma muy galante. Ajá. Uh-huh. pero al momento de no tener tanto éxito como él lo deseaba, o recibir precisamente aquellas miradas, en este caso vamos a ponerlo poético, aquellas miradas de amor que él tanto buscaba, se sentía rechazado y entonces era cuando empezaba a acosar y atacar. La policía, con esos elementos, hacia el 22 de marzo de ese mismo año obtienen una orden de arresto en contra de Albright. Hacen una redada rompiendo vidrios, aventando gas lacrimógeno en su casa. Una cosa de película. Televisión, sí. Y terminan capturándolo. Oh, sorpresa, estaba en la cama de su casa con su esposa, una mujer llamada Dixie. La mujer, pues obviamente, ante las acusaciones que hizo la policía, dice, pues, este cuate no lo conozco realmente. Y el cateo arrojó muchos hallazgos interesantes. Sí, en este lugar precisamente era, bueno, uno estaba bastante ordenado, tenía coartadas para cada caso, uh-huh. Y una de las cosas que encontraron fue una colección de navajas, de exactos, uh-huh. Perfectamente ordenadas, puestas, y en donde además encontraron una de sus más bellas aficiones, que era la taxidermia. Sí, ahorita platicaremos un poco más acerca de cómo se da esta pues afición. El tipo también tenía una pistola calibre 44 Smith & Wesson que desafortunadamente el laboratorio de balística no identificó como la que mató a la víctima número 1 y a la víctima número 2. Encontraron una caja de condones de color rojo similares a los que al que fue dejado en el tercer crimen. Encontraron colecciones de muñecas, colecciones de máscaras sin ojos. Y como tú decías, esta colección de exactos. Pero lo más perturbador es que se dieron cuenta que ese tipo tenía una suerte de fijación por los ojos. Sí, en donde las muñecas precisamente con era una de las partes representativas. Eran de estas muñecas en donde, si recuerdan, cuando se acostaban cerraban los ojos. Uh-huh. Y si se levantaban los abrían. Digo, yo de pequeña tuve algunas de ellas. Uh-huh. Y que en un momento dado, si se quedaban fijas, el cristal llegaba a ser un poco aterrador. Y las máscaras sin ojos, o sea, que es esta careta, a fin de cuentas es la parte de la máscara, la careta en donde está representando cosas muy diferentes a lo que hay atrás que lo real, ¿no? Pues más sobre esta perturbadora historia, ¿les parece si contamos? Después de esta pausa. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia cero. La otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Y bueno, ya estamos aquí de regreso platicando sobre este recolector de ojos que suena bastante macabro, Charles Albright. Y bueno, parte de su historia, ¿cuál es, no? Bueno, él es un pequeño que es adoptado, nace el 10 de agosto de 1933, y la mamá es una maestra de escuela muy estricta, quien, bueno, aplica en el pequeño métodos demasiado dudosos y estrictos para que él aprenda, digo, y bueno, lo logra de tal forma que se salta grados, en lugar de entrar a lo que sería primer grado escolar, se salta hacia el tercero, o sea, se come 2 años. Claro. En primera, esto ya lo pone en disparejo con la parte de desarrollo con los demás niños de su edad. Claro. Si él tiene 6 años y el resto de los niños de su escuela tiene 8, pues esto sí siempre causa cierta, dificultad para adaptarse. Claro, ahí se va a convertir en la, como decíamos, la clásica botana del grupo, ¿no? Claro, es la mascota o el pequeño. El débil, por supuesto. Sí. El tipo, su madre, decía, sobreprotectora posesiva, se dice que la mujer tenía la costumbre de vestirlo de niña y que le daba muñecas para jugar. Pero tal vez lo más significativo es que en su juventud le regalan un arma de fuego. Digo, eso es en Texas es popular. Yo creo que se las dan de cinco años de edad, te regalan tu arma de fuego. No, eso es por una supuesto. Broma. Pero la cuestión es que le dan un arma, él comienza a matar animales pequeños y le dice a su mamá: mamá, quiero aprender taxidermia. Sí, la mamá, muy linda y amablemente, bueno, aquí es un vínculo con la mamá. Hemos de recordar que esta parte de relación con la madre es básica, ¿no? El niño es adoptivo, vamos a seguir la línea, ¿no? es el niño es adoptivo, no sabemos qué onda con la mamá biológica. En absoluto. Por lo tanto, ¿dónde está el reflejo de los ojos de su madre biológica? Dos, esta mamá adoptiva era demasiado ambivalente y contrastante. Por una parte, como decías, lo sobreprotegía, pero por la otra, era condescendiente. Era condescendiente, pero además le exigía más que a los demás, lo humillaba, lo devaluaba, lo vestía de niña. Pero además, fíjate esta línea que tiene acerca de la pistola. En alguna ocasión, en alguna clase, estaba platicando acerca de los deseos filicidas de los padres. Y bueno, dice, no, es que cómo puede ser que un padre desee que su hijo se muera. Bueno, inconscientemente puede ser, conscientemente pueden amar y adorar a su hijo, sea adoptivo, sea biológico, sea lo que sea. Pero al momento en que a un pequeño adolescente se le regala una pistola, obviamente hay un mensaje atrás de muérete o mata a alguien, ¿no? Y en este caso el mensaje que recibió, bueno, fue matar a los animales. Esta parte de taxidermia que la mamá tenía era un vínculo con ella, aprende a disecar a los animalitos, pero hay algo muy interesante. Uh-huh. No le ponía los ojos porque eso se tiene que quitar, ¿no? Sí. Pero los ojos de vidrio son muy caros, entonces era gente pues no muy muy desprendida, entonces mijito, son muy caros. Ponle botones. Era ponerle botones. Sí. Entonces, pues imagínate su perro maravillosamente disecado y con ojos de con botón. Con ojitos de botón, sí, no era entonces, muy agradable. La mirada era completamente anulada. Ajá. Uh-huh. Es no veo, no reconozco, no te veo y no te reconozco. Uh-huh. Más con estos dobles mensajes, ¿no? De te quiero, te adopté, pero además muérete. Y tal vez yo creo que el mensaje más significativo sería los ojos en relación con lo prohibido, con lo que no puedes acceder, ¿no? Sí, con aquello a lo que tampoco puedes entender y aquello que no debes de ver, ¿no? El tipo tiene una formación escolar normal, aunque se manifieste como un chico problemático. Comienza a robar en esta época que él tiene múltiples antecedentes. A los 16 años llega por primera vez. A los 13, de hecho, tiene un cargo por robo agravado. Comienza a frecuentar a prostitutas. Desde aquí se va degenerando su conducta, ¿no? Y va convirtiéndose en una suerte de escalada, donde poco a poco va a ir haciendo más robos de mayor magnitud, estafas, falsifica credenciales. El tipo tenía esa cualidad que lo llevó en varias ocasiones a la cárcel. Cada que salía trataba de reformarse, pero finalmente pues volvía a las andadas. Algo significativo, Guadalupe, y me llamó la atención, es que él tenía una novia en la preparatoria, una chica que según la bibliografía tenía unos ojos preciosos, almendrados, de color verde, si mal no recuerdo, uh-huh. Y que cuando esta chava lo truena, Betty Néstor. Cuando esta chava lo truena, el tipo, pues, desconsolado y todo, entabla una nueva relación, pero la cuestión es que su novia nueva a sus fotos le corta los ojos y le pone los ojos de la novia anterior. Fíjate, esta parte de buscarse ser reconocido. Ajá. De buscarse, lo que decíamos al principio, verse en la mirada del otro. Ajá. ¿Sí? A través de la mirada es, ¿me reconoces? Ajá. Nosotros, digámoslo así, nos reconocemos a nosotros mismos por el otro. Si no hay un otro que primero nos diga que existimos para que nosotros nos reconozcamos existiendo, uh-huh, es muy difícil. Entonces, quizá esta chica, por esta búsqueda de objeto fuera de casa, llega a ser tan significativa y con unos ojos, bueno, que llama la atención, pues es completamente simbólico y, como decías, un momento fetichista. Exactamente. Él finalmente, el 26 de marzo de 1991, recibe cargos por homicidio. Otras prostitutas de la zona declaran, de alguna manera ofrecen datos que ayudan a esta acusación. Sin embargo, Albright no era una persona que encajaba del todo con el perfil del asesino en serie. Él tenía coartadas para cada caso, poseía pues buenos estudios, tenía una maestría, sabía varios idiomas. Era maestro en ciencias, también desde ahí lo vincularon. Claro, tenía aparentemente una vida estable, aunque era un parásito porque la esposa era la que pagaba todos los gastos. Porque era muy inestable en el trabajo, 3 meses, 2 meses. No duraba. Exacto, lo corrían, se iba, y es cuando recurría a sus estafas, las falsificaciones, a robarse de repente las computadoras de los lugares, sí. Son unas cosas... Y sin embargo, el tipo ayudaba a los Boy Scouts, era bueno con los niños, ¿sí? Le gustaba escuchar el piano, no, aparentemente no era un hombre misógino. Sabía tocar el piano. Eso es lo que creo que sí, ¿verdad? Sí. Y el tipo era carismático, encantador, generoso, supuestamente pues el cuate perfecto. Eso era de alguna manera el aspecto que más llamaba la atención. Sí, Diego, podemos recordar a Ted Bundy, que era John Wayne completamente Gacy, claro, exacto, un seductor. Este no era el estilo de Bundy, pero decían las personas que ya que lo conocían, era muy agradable, simpático, cautivador. Pues a pesar de una serie de controversias en lo que respecta a los estudios forenses, a las evidencias, el tipo finalmente es encontrado culpable del homicidio de Shirley Williams. Y pues es sentenciado a de 5 años de cárcel a cadena perpetua en la unidad de Clemens del Departamento de Correccionales de Texas en Amarillo. Y se dice que ahí el tipo actualmente continúa tratando de hacer apelaciones y que se la pasa dibujando ojos humanos y con estos decora su celda. Sí, que también podemos ver esta parte que necesita ser visto, necesita ser observado. ¿Y qué tanto necesita ser reconocido para poder existir, no? Esa es una buena pregunta y la dejamos al aire. Por supuesto, entonces recuerden siempre mirar y ser mirados para ser reconocidos y reconocerse a sí mismos. Y bueno, estuvimos en esta cabina encantados platicando con ustedes. Roberto Coria. Y Guadalupe Gutiérrez. Testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.